Aún todavía se dicen voces, nombres y palabras que suenan añejas, de tanto tiempo prohibidas. Vamos por los barrios, buscando, bailando misterio junto a la luna. Ya sabemos que no tenemos derecho a nada, que las dictaduras y el libre mercado hasta nuestros sueños han vedado. Que el derecho, el derecho lo paga el que tiene, y el que no tiene debe, y será justiciado. No crean que somos pocos. En la urna vive la historia de las tierras, de las desaparecidas, las siempre exiliadas, las explotadas, nuestras viejas llevadas al hambre, les desocupades. Ya sabemos que hoy mañana y pasado, ellos dirán y publicarán sus mentiras, y dispararán sus balas, sus decretos y sus leyes asesinas. Mas nosotros somos los guardianes de la esperanza, que crece la paz, el sueño progresivo y libertad, del amor, la utopía, que no han podido asesinar en más de 500 años de historia genocida. Ahora sí, escuchamos de fondo, estaba muteado. Escuchamos la murga, una de las murgas porteñas que al menos a mí más me gustan, que está cumpliendo un cuarto de siglo. Estamos hablando de Cachengue y Sudor. Y para charlar sobre la murga, sobre Cachengue, sobre estos 25 años y sobre lo que significa el carnaval también, que zafó por poquito este año del aislamiento, pero veremos el año que viene. Estamos en comunicación telefónica con Facundo, que forma parte de Cachengue, que ha estado por los micrófonos de Hora Libre hablando de otras cosas. ¿Cómo anda, Facundo? Buenas noches. Hola, compañeros, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Hablando de algo lindo, vamos a tratar de todas las semanas meter alguna nota que sea, que nos saque un poco de estas cosas que están pasando durante el aislamiento. ¿Cómo va, Facundo? ¿Todo bien? Bien. Voy a intentar entonces ser positivo, independientemente de que está buenísimo lo que decís, porque sí que zafamos con el carnaval justo, pero nos agarró una doble cuestión, que nosotros, como quizás ustedes saben, y si no, aprovechamos y contamos, siempre hacemos el Festival de la Resistencia, que es un festival que se viene haciendo hace muchísimos años en Cachengue, referido al 24 de marzo, y bueno, ese sí ya se nos suspendió, y también se nos suspendió estos 25 años, pero no importa, la verdad que por lo menos vivimos el carnaval. El otro día hablábamos con unos compañeros que qué bueno que no nos dijeron que iba a ser el último, quizás por unos años, porque hubiera sido tremendo. Sí, es cierto. Bueno, yo particularmente la última murga que vi en los carnavales de este año fue Cachengue, allá en la plaza. Bueno, ahora nos vas a contar un poco de la historia de Cachengue. ¿Cómo surge Cachengue? ¿Con qué barrios está identificado? Es mucho tiempo, ¿no? 25 años. Creo que éramos muy pequeños todos y todas los que estamos acá participando de la radio ahora, al momento en que surgió Cachengue. Mirá, Cachengue, como bien decís, es como que se puede dividir en varias etapas. Cachengue nace hace 25 años atrás en el Instituto de Tiempo Libre y Recreación, y tiene sus primeros años desde el 95 hasta el 99 como una murga al interior del instituto. Era una murga que se conformó y que se consolidó de alguna manera dentro del instituto, y lo que hacían eran algunas pequeñas salidas, digamos, internas, despedidas a los egresados, bienvenidas a los cursos que empezaban a estudiar en el Istril y demás, pero la murga con el correr de esos años fue, esto es un relato de compañeros, amigos y hermanos de la vida, ¿no? Yo no estaba en ese momento, se fue consolidando y en el 99 está la idea, digamos, de alguna forma de salir a la calle. Ahí es como el primer corte en donde Cachengue sale a la calle, sale del instituto y empieza primero claramente a buscar barrio y a empezar a curtirse en lo que era estar en la calle como murga. Es un momento en la ciudad de Buenos Aires, 99-2000, donde también hay como una especie de auge de la murga porteña, se la empieza a mirar un poco más, y bueno, Cachengue empieza a meterse en ese mundo, se busca barrio. Eso es una particularidad, digo, siempre hablamos, es como una potencia y una particularidad, si se quiere, que no es que tiene un barrio de origen, sino que fue buscando, estuvo en Bajo Flores un tiempo y después terminó en lo que nosotros llamamos la Triple Frontera, que es ahí a una cuadra del Cid Campeador, en Apolinario Figueroa y San Martín, que es esa conjunción entre Caballito, Villa Crespo y... me sale el otro barrio, bueno... Paternal, ¿no es? ¿Es Paternal? Paternal, exactamente. O... Gracias, sí, gracias. Y ahí, bueno, ahí se echa raíces la murga y se queda y empieza a participar de lo que en ese momento eran los circuitos oficiales, que en realidad era lo único que había, ¿no? Después hay otro gran corte en el 2000, a partir del 2002 empieza a haber un circuito oficial de murgas, que es el que hoy conocemos. Entonces, bueno, el circuito oficial implicaba un jurado, un reglamento y demás. Cachengue, si bien entra, porque estaba dentro de las murgas que consolidadas y que sostenían los espacios, no acuerda, se pelea muy graciosamente. Hay una anécdota muy interesante de cuando a Cachengue, bueno, Cachengue es conocida porque tiene su levita de arpillera, ¿no? Rememorando los primeros trajes que se hacían con bolsa de papa de arpillera, y como dentro del jurado de carnaval los trajes tenían que brillar, tenían que ser de raso, digamos, nos puntuaron cero al traje de la murga. Entonces la murga lo que hace al otro año es hacer una canción contra la comisión del carnaval, criticando que el carnaval justamente es una expresión que no se puede reglar y normar, y les canta esa canción y se va del circuito, y a partir del 2004 ya comienza como la edad moderna, vamos a decir, de Cachengue, donde empiezan a conformar con otras murgas hermanas y amigas lo que hoy conocemos como el circuito de murgas independientes, tanto en capital como en provincia. Así que, digamos, ese es un poco un raconto de la historia de Cachengue, y bueno, obviamente que del 2004 en adelante hay muchísima historia, consolidando el movimiento de murgas independientes, regional, nacional, organizando los primeros encuentros nacionales de murga en la ciudad de Suardi, en Santa Fe, bueno, etcétera, etcétera. No puedo dejar de pensar, Facu, y ahora te dejo con mis compañeros, después de esta pregunta. Bueno, Cachengue se caracteriza por ser una murga con letras muy disruptivas. Lamentablemente no todas las murgas porteñas, ni uruguayas tampoco, no todas, tienen letras tan contundentes y tan claras. Pero me voy a quedar con uno de los temas que ustedes tocan y que está hoy en boga, incluso hay críticas a algunas murgas uruguayas, que es la cuestión de la perspectiva de género, el feminismo. Digo, ¿Cómo trabajan eso dentro de la murga? Porque hay murgas que son disruptivas en algunas cuestiones, pero no desde la perspectiva de género. Sin embargo, Cachengue, desde las letras y también desde la participación dentro de la murga, intramurga, se nota que hay un trabajo con respecto a eso. Sí, realmente es un trabajo que se viene dando hace unos años, obviamente por lo que estamos, la coyuntura que se está viviendo. Y digamos, Cachengue siempre se caracterizó, digo, y es un poco autorreferencial, ¿no? Y uno trata de no decirlo como una cuestión de superioridad, ni mucho menos, pero es una murga que, como te decía antes, si bien no tiene una raigambre en un barrio, que esto puede ser un punto débil, lo que tiene de positivo es que es una murga que se rodea y se nutre de muchas y muchos y muchas militantes. De hecho, como una anécdota, este carnaval nos encontramos una vez entre presentación y presentación en una ronda, tirados ahí en la calle, mientras estaba por salir el micro tomando algo para otro corso, y surgió espontáneamente decir cómo habíamos llegado a la murga, ¿no? Y la gran mayoría llegaba por convocatorias del centro de estudiantes, por cuando se fue a bancar la toma de la sala Alberdi, en festivales políticos, sociales, culturales, digo. Entonces eso hace que sea una murga que esté muy nutrida de las discusiones que se van dando y de lo que lo que se está viviendo en el día a día. Entonces digo, esto también generó muchas tensiones porque claramente fue un cambio de época muy grande y en el primer momento se veía en muchos compañeras y compañeros como una cuestión compleja. Creo que en todos los espacios de militancia esto sucedió y Cachengue no es la excepción, pero se pudo trabajar, digamos, hay situaciones bastante desagradables se vivieron también, donde, bueno, gente que tuvo conductas muy poco, no felices, indebidas, se las apartó de la murga. Bueno, me parece que esto es algo que tuvimos todos y todas que aprender y fuimos y seguimos transitando y me parece que es parte de la historia de Cachengue, ¿no? Porque cuando hablábamos también con compañeros y compañeras, Cachengue, años atrás, sin este contexto tan fuerte donde estamos transitando, tenía compañeras que tocaban el bombo y tenía compañeras que tocaban el redoblante y eso ya era disruptivo. Entonces era esperable que en este contexto también la murga pueda tomar esa bandera. Y sí, se trabaja, se charla mucho, también hoy se llegó también a diferentes síntesis de cosas que inclusive también errores que se pueden haber cometido en apurar decisiones, pero bueno, es una situación que hay que transitar y que todos tenemos que aprender, ¿no? Sobre todo los que venimos yo particularmente conozco a los compañeros de Cachengue del 2004-2005, pero estoy en la murga desde el 2007, y bueno, claramente tenemos que aprender un montón de cuestiones. Facundo, ¿cómo estás? Acá Natacha. Me gustaría saber si es que saben, ¿no? ¿Qué va a suceder el carnaval que viene, ¿no? Si tienen alguna... Viste que ustedes siempre, en ese sentido, alguna cuestión entre las murgas o algo, si bien ustedes se caracterizan por tener su propio corso más allá del circuito que organiza el gobierno de la ciudad. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿ahí me escuchás? Sí, se escucha. Ay, no. Yo no los escuchaba. No, vos no me escuchabas, Facundo, perdón. No tenía abierto el retorno. No, lo que decía es que si tienen alguna novedad sobre lo que podría llegar a suceder con el carnaval. Yo no los escucho, compás, ¿eh? A ver. Ahí. A ver, espera que ahí te va a hablar Nati. A ver. Dale. Si... A ver, ¿ahí me escuchás? Muy bajito. A ver, ahí estoy subiendo un poquito. ¿Ahora? ¿Ahí me escuchás mejor? Voy a hacer el esfuerzo. Oh, bueno. Dale, a ver, decime. Nada, Rodri y Mati, si me escuchan, podrían darle la pregunta mejor. Facu, te traduzco lo que dijo Nati. Lo que te preguntaba es si tienen alguna idea con respecto al año que viene, al carnaval del año que viene, qué va a suceder ustedes que están, digamos, en permanente comunicación entre las murgas del circuito independiente. La verdad que yo creo, no, a ver, no quiero creerlo, pero hay como una sensación de que va a ser muy difícil. Se están hablando como de diferentes protocolos, hay algunos protocolos que empezaron a dar vuelta como proyectos de protocolos de ensayo. La verdad que son muy difíciles de cumplir, casi diría impracticables. Yo creo que estamos complicados, ojalá el contexto tome un giro, creo que para muchos inesperado, y nos permitan. Ustedes saben que tanto los ensayos como sobre todo los festivales, lo que significa trasladarse en un micro, llegar a otro barrio, la gente, digo, se acomoda donde puede, el corso es en la calle, con lo lindo del asunto, con lo lindo de estar juntos, con lo lindo de la transpiración hombro a hombro, bueno, eso no podría ser posible, y yo la verdad realmente veo complicado, y espero, si se quiere, esto a título personal, espero que esto no se traduzca en corsódromos, digamos, ¿no? En que perdamos los carnavales barriales, que creo que son lo más importante que tenemos, y es hacia donde, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, nos quieren borrar y llevar, ¿no? Hacia un lugar con gradas y donde seamos monitos que vayan pasando por una calle. Creo que eso sería una pérdida muy, pero muy grande, porque es una batalla que venimos dando contra un gobierno que hace muchísimos años que está en la ciudad de Buenos Aires ya, y trata de ir recortando lo que es la expresión del carnaval por diferentes lados y de diferentes maneras. Ahora sí, estaba muteado. Te hago la última, Facu. Me interesa y nos interesa acá desde Hora Libre el tema de la transmisión. Es decir, yo escuchaba ahí a tus niñes atrás tuyo. Sé que Anush, por ejemplo, que la conozco, que es una de las nenas de Facu, participa de la murga. ¿Cómo se da esta transmisión? Porque son 25 años, digo, ya debe haber niños y niñas que ya no son tan niños y niñas, y que tal vez empezaron a participar de la murga, hijos e hijes, sobrines. ¿Cómo se da esto? Mira, con estos 25 años hay una... Bueno, de paso, antes de que me olvide, los invito a este domingo, vamos a hacer un... Venimos haciendo unos vivos de Instagram, pero este va a ser como muy especial. Inclusive nosotros, los más viejitos, los gordos y viejos, preparamos algunas sorpresas también referidas a la historia de la murga. Y, a ver, en primer lugar, la transmisión tiene que ver con que hay compañeros y compañeras que hoy son referentes ineludibles de la murga, que cuando empezaron a salir en la murga tenían 8 años. Eso es, para mí, emocionante. Inclusive cuando yo entré en la murga, ya un poquito más grande, ellos eran adolescentes o recién arrancaban la adolescencia y hoy están al frente de la murga, y eso para mí es emocionante realmente. Y después está la otra transmisión, que es de padres a hijos, porque todos mis más amigos de tiempo atrás tienen hijos y yo tengo hijos, hijas, ellos tienen hijos que ya tienen 16, 17 años, son pibes y pibas muy grandes que también, como todos, tuvieron... como todos tuvimos tiempos de mucho más compromiso, de mucho más estar en la murga, y después uno entra, sale, no deja nunca de ser murguero y menos de cachengue, pero bueno, hay esta cuestión. Y después, particularmente, si me preguntás a mí me parece que es un espacio cachengue donde yo quiero que mis hijos y mis hijas, en este caso Anush, ya este carnaval con su levita, saliendo juntos, para mí es emocionante, para mí también es muy emocionante. Me pasó particularmente yendo a Fiorito, yendo a Carrillo, digamos, pudiendo transitar con ella los barrios, realmente el pueblo, y yendo a transmitir lo que es la murga y lo que el mensaje que cachengue puede ir a transmitir y a compartir y a aprender también de ellos. Así que eso es algo que a mí me parece maravilloso, digo, porque es un espacio donde yo sigo, a través de los años, sigo apostando, y me parece que es de transformación, y me parece que es interesante e importante que ellos y ellas puedan disfrutar y vivir y vivenciar lo que uno también fue viviendo, quizás no de tan chico, pero bueno, creo que es un espacio maravilloso. Bueno, Facundo, te agradecemos muchísimo la comunicación, bueno, por 25 más, y bueno, veremos si se da el milagro del carnaval el año que viene, y no sé, sale la vacuna y tenemos carnaval, ojalá así sea, te mando un abrazo grande. Ojalá, y los esperamos a todos, eso, si se quieren prender ese domingo y en febrero, los esperamos, porque mira, si la murga tiene algo maravilloso es que todos podemos ser artistas por una noche, y eso es la democracia del carnaval, es lo más lindo que hay. Un abrazo grande, compañeros. Bien, Facundo, hablando sobre los 25 años de cachengue y sudor, cómo ellos se bautizan la murga arpillera.